Hoy, en el mes más bonito, venimos a este lugar emblemático para este malecón, para Mazatlán, el de los monos bichis, es referencia, y me da mucho gusto acompañarte porque esta obra fue un proyecto tuyo, lo pagó el municipio, hay cosas que las pagas tú solo, otras que las pagamos nosotros solos y otras la federación y otras donde mezclamos recursos. En fin, la cosa es que todos atendemos a los mismos y la gente no le importa dónde venga el dinero, lo que quiere es que ver beneficios. El presidente va a concluir su tercer informe, yo ya entregué mi sexto informe y hago referencia nada más al sector turístico, porque aquí hay hombres del área pública y del área privada ligadas al turismo, como es mi secretario Rafael Lizárraga, como es Carlos Verdegué, y también puedo decirle al señor Lizárraga de Codecín que él tiene mucho que ver en estas actividades porque le da legitimidad a las políticas públicas siendo él del área privada. Decirles que en los 6 años nosotros tuvimos 17 millones de visitantes. Eso significa 40% más que lo que se recibió en el sexenio pasado. Decirles que Sinaloa tenía dos pueblos mágicos que eran Cosalá y que era El Fuerte, y lo crecimos al doble, a 4. Hoy El Rosario y Mocorito son pueblos mágicos. Y recientemente de 5 pueblos señoriales crecimos el capital turístico del estado a 10, de 5 a 10. A Choy se le dio ese distintivo, a Imala en Culiacán, al Quelite que desde hace rato creo que lo estaba buscando, a Copala y a Concordia. Recuperamos los cruceros. Cuando Cartagena perdió los cruceros y por allá anduvimos con Carlos Verdegué, Cartagena duró 15 años para recuperar los cruceros, nosotros duramos 3. Recuperamos en el puerto de Mazatlán la carga vehicular, ahora se mueven cientos de miles de vehículos por el puerto de Mazatlán para la importación y exportación, que era pues una actividad que la habíamos perdido. Construimos 6 malecones, que en los lugares donde los construimos ha cambiado la vida. En Altata, en Guasave, en Sinaloa de Leyva, en El Fuerte, en Topolobampo. Se hizo algo en Teacapán y algo también en Playa Ceuta porque el huracán Manuel no lo había destruido y lo repusimos. Se trabajó en lo que es el centro histórico de Mazatlán, en una parte, pero mayormente en el centro histórico de Culiacán. Creo que esto nos permite afirmar lo que decía Rafa Lizárraga, que Mazatlán pues no solo es la joya de la corona, sino que hoy es el segundo destino que más crece en el país. Y como lo decía el señor presidente municipal, hemos sido referencia del caso de éxito. A ver, esto es de lo público y de lo privado, sí, pero más de que todos entendamos que estamos en una industria del servicio como es el turismo y que valoremos a quienes nos visitan. José Alfredo dijo, aquí hasta el más pobre se siente millonario. A mí me encanta Mazatlán. Recibí reclamos de mis paisanos de Ahome porque me decían que yo tenía mucha preferencia por Mazatlán y que venía más seguido y que a ellos los tenía abandonados. La verdad, a veces los que venimos de fuera tenemos que pagar para venir a disfrutar lo que ustedes tienen aquí, que es maravilloso.